Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Muy buen día tengas, y como cada semana me da mucho gusto saludarte, y te comparto para comenzar que en mi casa, que es tu casa, me gusta sentir que sea un lugar muy agradable. Es por ello que las plantas ocupan un lugar importante y me encontré con un artículo que me gustaría compartirte. ¿Y sabías que las plantas crecen más rápido cuando hay música? Aunque no cualquier música, sino música relajante en la habitación o en donde se encuentre la planta. Se hizo un experimento para saber cuánto tiempo se debería exponer a la música suave y se descubrió que tocando un tono por 8 horas al día podría perjudicar a la planta, pues al término de 2 semanas la planta había muerto, mientras que por 3 horas diarias la planta creció mucho más rápido. Los sonidos de la naturaleza, como el canto de los pájaros o sonidos de la selva tropical, estimulaban el crecimiento de las plantas porque los sonidos son a menudo una parte del entorno natural de una planta sana. Y compártenos, ¿crees que el tener plantas en tu casa o oficina ayuda en nuestra vida? Para comenzar, nos vamos a escuchar a este grupo español de la Quinta Estación, que como sabemos, en el año 2010 se separó, aunque comentaron que se volverían a reunir más adelante con la posibilidad de grabar un nuevo disco o realizar una gira conjuntamente. Y los dejo con esto de El Sol No Regresa y Vuelvo. Más en 15 de propina. Ahora los dejo con nuestras noticias más destacadas de la semana y regreso. Iniciamos las noticias enviándoles un afectuoso saludo. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola José Ramón, muy bien, muchas gracias. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza les desea una excelente semana y damos inicio a la información. China. El 50 aniversario del comienzo de la Revolución Cultural, el episodio más negro de la China maoísta, pasó en completo silencio. Las autoridades del régimen comunista estaban poco interesadas en remover los recuerdos de una tragedia causada por sus líderes y no hubo ni conmemoraciones oficiales ni menciones en la prensa estatal. Pero este martes, pasada ya la efeméride, los periódicos oficiales rompieron su silencio para declarar aquella campaña un completo error y pedir a los ciudadanos que pasen página. El Diario del Pueblo, periódico del Partido Comunista, asegura que la Revolución Cultural 1966-1976, instigada por Mao Zedong, en la que murieron entre 1 y 3 millones de personas y que paralizó el país durante casi una década, fue un fenómeno que nunca se repetirá y cuyas lecciones nunca deberíamos olvidar. En sus argumentos, la editorial alude constantemente al documento de 1981 en el que el Partido Comunista criticó finalmente como un error aquel episodio, 5 años después de su fin. Internacional. Las policías del mundo refuerzan la cooperación contra la pornografía infantil en Internet. Un vasto operativo de Interpol arrestó a 25 personas en 9 países: Irlanda, Reino Unido, Alemania, Serbia, México, España, Argentina, Brasil y Chile. El operativo inició al detectarse el caso de un usuario de Internet en Murcia, España. De allí se siguió la pista a 551 correos electrónicos de pedófilos. La organización civil Centro para Niños Desaparecidos y Explotados de Estados Unidos fue la que alertó a la Interpol. Investigadores de esta corporación descubrieron que los detenidos contaban con medidas de seguridad para evitar el acceso sin control a sus materiales. Existen infinidad de textos que están siendo escritos por computadoras basados en un conjunto de datos que ya están disponibles y que se encuentran bien estructurados dentro de un software. Por esto, el profesor Gaefe de la Universidad Ludwig Maximilian en Múnich, Alemania, está estudiando con 986 personas muestra para determinar si los lectores notan la diferencia entre los artículos escritos por reporteros humanos o por medio de computadoras. Hasta el momento, en el inicio del estudio, han tenido mayor puntuación los textos que se especificaban eran escritos por la mano humana, aunque algunos de ellos los había hecho una computadora. El pasado martes se celebró el Día Mundial del Internet, dando inicio por vez primera en 2005, por iniciativa de la Asociación de Usuarios del Internet en España. El objetivo de este día es que se conozca mejor Internet a fin de convertirlo en un recurso de verdad accesible a todos los ciudadanos del mundo y para que su potencial educativo y económico beneficie a la mayor cantidad de personas sin importar su origen o condición social. Algo también relevante es promover en los niños y jóvenes su uso prudente y responsable. Deportes. Se concluyó en México la edición 66 del Congreso de la FIFA. Se llegaron a acuerdos históricos con la participación de sus más de 200 asociaciones. Una de ellas fue elegir a la primera mujer que se encargará de la Secretaría General de la FIFA al ser elegida Fatma Samoura, diplomática senegalesa de las Naciones Unidas. El presidente de este organismo, el recién electo Gianni Infantino, reiteró sus deseos de dejar atrás los escándalos de corrupción en los que se vio envuelta la FIFA el año pasado, por lo que declaró: "Estas medidas de apertura van a demostrar al mundo que queremos reconectar el fútbol con la FIFA con el fútbol y con los aficionados. Esto es nuestro objetivo prioritario". Es todo en noticias y lo invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos Laura Espinosa y José Ramón García para Sonido de la Esperanza. La tristeza es un sentimiento que todos definitivamente hemos experimentado en algún momento por diversas razones, ya que hemos perdido a algún ser querido, la ruptura con la pareja, problemas familiares, malos resultados, aunque qué mejor que los deje con esta entrevista que nos ayudará a ver la vida de manera positiva. Y regreso. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buen día tengan todos ustedes. Gracias por conectarse a esta su estación de radio. Hemos estado haciendo entrevistas con Luz María Haro sobre las emociones básicas. Y vamos a continuar con estos temas tan interesantes. El tema del cual se va a hablar es la tristeza. Muy buen día, Luz María. Buen día, Alma. Buen día a todos. ¿Has sentido alguna vez tristeza, Luz María? Todos los seres humanos en determinado momento de nuestra vida nos sentimos tristes por algo. ¿Qué es la tristeza? La tristeza es un sentimiento de dolor anímico producido por un suceso desfavorable que suele manifestarse con un estado de ánimo pesimista, la insatisfacción y la tendencia al llanto. Viene siendo consecuencia de grandes aflicciones o noticias malas. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Bueno, hay dos tipos: las aflicciones propias, que son de uno mismo, o las aflicciones que son ajenas, que tienen que ver con los demás. Y vamos a mencionar la pérdida de seres queridos, las situaciones de la vida que la vida misma nos presenta, expectativas no cumplidas, objetivos no alcanzados. Claro que tenemos aflicción por nuestra salud o la de nuestros seres queridos, por la economía, por el sistema, por el trabajo, por el tiempo. Todo aquello nos produce aflicción. Entonces las personas percibimos comúnmente cuando otra persona está triste, porque su lenguaje corporal lo manifiesta y también sus momentos de llanto que tiene. Y el ser humano se conduele ante el dolor o la tristeza ajena. Y es el sentimiento o la emoción que más empatía provoca en las demás personas. No queremos ver a las personas tristes, no las queremos ver llorar y entonces queremos ayudar. Pero depende de la otra persona que nos permita ayudarla o que no nos permita. También es la emoción para la cual el cerebro humano está más preparado que para cualquier otra emoción. La tristeza afecta al cerebro, ya que requiere más oxígeno y más glucosa, pues la persona se siente estresado de sensaciones y emociones, y como consecuencia necesita más combustible para funcionar. La tristeza agota. ¿Qué pasa si una persona tiene tristeza y no llora? Pues entonces se habla de que se ha comido una emoción, no le ha dado salida. Y recordemos que las emociones son eso, movimiento de dentro hacia afuera. El sentimiento va a persistir dentro de la persona. Y entonces las lágrimas actúan como un mecanismo de defensa y desahogo, así como liberación de tensión. Otra de las consecuencias de la tristeza es la pérdida del sentido del gusto por lo dulce. Entonces, o comemos mucho, tratando de buscar satisfacción a esa pena, o dejamos de comer porque no sentimos el sabor de las cosas. No es agradable a nuestro sentido del gusto. Todo nos sabe simple. Y como consecuencia también, hay bajo nivel de serotonina, que es un neurotransmisor que nos mantiene con energía para realizar nuestras actividades cotidianas. Al mantenernos tristes o permanecer en ese estado de tristeza continuamente, nuestro cerebro deja de producir esa serotonina. Y entonces, de la tristeza se pasa a la depresión, que ya se vuelve una enfermedad. Y dentro de las enfermedades también que se ocasionan por estar continuamente triste, pues son las obsesiones compulsivas y también algunos momentos de ataques violentos. Mencionabas, si no dejo salir esa tristeza, pues la tengo dentro y la voy a sacar de una forma diferente, que no necesariamente puede ser el llanto. Eso sería lo más adecuado, lo más fácil o lo mejor. Pero si no doy paso al llanto, entonces en mí por dentro se empieza a generar agresión o violencia, enojo, furia. La tristeza también es algo que viene y se va. No podemos estar tristes toda la vida. Y si no se supera con nuestras propias herramientas, tenemos que buscar ayuda profesional. Vamos a un corte y regresamos. La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. LaGranEpoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época, creada por periodistas chinos independientes, desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales, la otra cara de las políticas opresoras, temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Estamos de regreso con Luz María Haro y nos está hablando sobre la tristeza. Hay algunas frases que voy a mencionar y luego continuamos con algunas recomendaciones, Alma. La tristeza, aunque siempre esté justificada, muchas veces solo es pereza. Nada necesita menos esfuerzo que estar triste. No puedes evitar que el pájaro de la tristeza vuele sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que anide en tu cabellera. Y por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar entre las nubes. Y pasando a las recomendaciones para vencer la tristeza, es muy recomendable escribir, dejar en una hoja escrita mi emoción, por qué me encuentro triste, qué me puso triste, y plasmarlo de tal manera que es una forma de sacar la emoción y verla en el papel. Ya luego decido si la rompo, la tiro o la quemo. Este es muy importante, hablar siempre con la verdad. Eso nos va a liberar y nos va a estar siempre fortalecidos en la verdad, porque la mentira y la tristeza debilitan, restan energía al ser humano. Renuncia a lo que no pudo ser. Nos pasamos la vida ilusionando o pensando en nuestro príncipe azul y jamás llega, y eso nos pone muy tristes. También prioriza o da importancia a lo que es verdaderamente importante para ti. Cuida tu salud, conserva relaciones que te nutran, resuelve pendientes, elimina la basura, hablando de ropa, de cosas, de juguetes, medicinas, cosas que ya tenemos por mucho tiempo pero que no ocupamos. Hay que ir sacando. Descansa, diviértete, cumple tus responsabilidades, aprende a estar solo o sola, para que no seas dependiente de alguien. Escucha música, piensa en positivo, relájate, toma el sol, descubre qué cosas te gustan y hazlas, porque solo así vas a crear tus propias endorfinas, que son las hormonas de la alegría. Y bueno, dentro de la gimnasia cerebral hay una dinámica muy bonita que se llama la tarántula, en donde Luz María Ibarra nos pide que imaginemos un animal que nos da asco. Luego vamos a visualizar lo que lo tenemos pegado en grandes cantidades en nuestro cuerpo. Todo el cuerpo, entonces, con golpes ligeros y continuos, nos vamos a sacudir. Si yo visualizo una tarántula, pues me voy a quitar las tarántulas de todo el cuerpo, cabeza, brazos, piernas, hombros, espalda. Esto se hace a gran velocidad por un tiempo de 2 minutos. Y entonces nos activa el sistema nervioso, se producen endorfinas, disminuye el estrés, activa la circulación sanguínea, circula la energía eléctrica de las terminaciones nerviosas por todo el cuerpo y el cerebro aprende a separar la persona del problema. La sabiduría de Bali en Indonesia dice: solo un minuto para estar tristes y después a sonreír. Lo que no te mata, te hace más fuerte. Entonces, ten tus momentos de tristeza cuando llegue a tu vida, supéralo y continúa. ¿Y cómo sabemos que estamos tristes? Cuando hemos tenido también momentos alegres. Y si nos esforzamos un poquito, regresamos a nuestro estado de alegría, de paz. Pues muchas gracias, Luz María, y espero que todos nuestros radioescuchas sigan estas recomendaciones cuando sientan tristeza, que podamos avanzar en este camino, que es un camino de pruebas constantemente para ver si las pasamos o no. Espero que todas las pasemos y muchas gracias, Luz María, y nos escuchamos en otra ocasión. Hasta pronto. Hasta pronto, Alma. Gracias a todos. Muchas gracias a Luz María Haro por esta entrevista. Aparte de lo que nos comentó, quería compartirles que es muy bueno el dormir bien, el hacer ejercicio, el socializar con personas positivas, el establecer y tener metas claras, el cuidar nuestra alimentación, escribir en una libreta lo que sentimos al día a día y también ocupar nuestra mente en algún hobby. Y si necesitamos ayuda, hay que buscarla. También busquemos el tiempo para estar en contacto con la naturaleza y recordemos que si tenemos ganas de llorar, pues hay que hacerlo, hay que desahogarnos. Y ahora, ¿qué te parece si nos vamos con esto de Luis Fonsi con Aquí Estoy, en compañía de Alex Sintek y David Bisbal, y vuelvo? Aquí estoy yo para hacerte reír una vez más. Confía en mí. Deja tus miedos atrás y ya verás. Aquí estoy yo con un beso quemándome en los labios. Es para ti, puede tu vida cambiar. Déjame entrar. Te pido al sol que una estrella azul viaje hasta ti y te enamore en su luz. Aquí estoy yo abriéndote mi corazón, llenando tu falta de amor, cerrándole el paso al dolor. Estoy yo para darte mi fuerza y mi aliento y ayudarte a pintar mariposas en la oscuridad, serán de verdad. Quiero ser yo el que despierte en ti un nuevo sentimiento y te enseñe a creer. Entregarte otra vez sin medir los abrazos que dé. Le pido a Dios un toque de inspiración para decir lo que tú esperas oír de mí. Aquí estoy yo abriendo. Llenando tu falta. Ya estamos de vuelta para escuchar Relatos de Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. La historia del día se titula El árbol que no sabía quién era. Y en este cuento pensaremos acerca de la importancia de saber quiénes somos realmente. Había una vez algún lugar que podría ser cualquier lugar, y en un tiempo que podría ser cualquier tiempo, un hermoso jardín con manzanos, naranjos, perales y bellísimos rosales. Todo era alegría en el jardín y todos ellos estaban muy satisfechos y felices, excepto por un solo árbol, profundamente triste. El pobre tenía un problema: no daba frutos. Se lamentaba. No sé quién soy, le decía el manzano. Lo que te falta es concentración. Si realmente lo intentas, podrás tener deliciosas manzanas. ¿Ves qué fácil es? No lo escuches. Es más sencillo tener rosas. ¿Ves qué bellas son?, le decía el rosal. Y desesperado, el árbol intentaba todo lo que le sugerían, pero como no lograba ser como los demás, se sentía cada vez más frustrado. Un día llegó hasta el jardín el búho, la más sabia de las aves, y al ver la desesperación del árbol, exclamó: No te preocupes, tu problema no es tan grave. Es el mismo de muchísimos seres sobre la tierra. Es tu enfoque lo que te hace sufrir. No dediques tu vida a ser como los demás quieren que seas. Sé tú mismo, conócete a ti mismo como eres. Y para lograr esto, escucha tu voz interior. Y dicho esto, el búho se fue. ¿Mi voz interior? ¿Ser yo mismo? ¿Conocerme? Se preguntaba el árbol desesperado y se puso a meditar esos conceptos. Finalmente, de pronto, comprendió. Y cerrando los ojos y los oídos, abrió el corazón y pudo escuchar su voz interior diciéndole: Tú jamás darás manzanas porque no eres un manzano, ni florecerás cada primavera porque no eres un rosal. Eres un roble y tu destino es crecer grande y majestuoso, dar cobijo a las aves, sombra a los viajeros y belleza al paisaje. Eso es quien eres, sé lo que eres. Y el árbol se sintió fuerte y seguro de sí mismo y se dispuso a hacer todo aquello para lo cual estaba destinado. Así, pronto llenó su espacio y fue admirado y respetado por todos. Y solo entonces todo el jardín fue completamente feliz. El roble tenía la incertidumbre, y cuántos de nosotros también hemos pasado por no saber realmente quiénes somos. Pienso que es importante saber nuestra misión y para qué hemos venido al mundo. Si no te gusta lo que haces, es momento de preguntarnos: ¿soy feliz? ¿Qué puedo hacer para cambiar dónde estoy ahora? ¿Me siento a gusto conmigo mismo? Y bueno, espero que este relato te haya gustado tanto como a mí. Agradezco nuevamente tu compañía como cada semana. Y como siempre te invito a que visites nuestra página web en www.radiosoh.com. Y recuerda que el éxito de una persona es directamente proporcional a la fuerza con la que se aferra a su vocación. Mi nombre es Roberto Serrano y te deseo como siempre que la vida te bendiga. Te invito a que nos sigas sintonizando en esta tu estación. Nos escuchamos muy pronto. Hasta entonces. Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar. Defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org